Entonces, este es el segundo episodio no necrófilo de esta tarde, porque ya decíamos que quería aprovechar para hablar de Gabriel Pombo da Silva. Hace un año, el 25 de enero, tuvimos la noticia de que Gabriel Pombo da Silva estaba preso o había caído en manos de la policía de Portugal. Y pues eso repercutía regresar a la prisión. Gabriel Pombo da Silva había estado cerca de año y medio, un poquito más, en clandestinidad, porque después de 30 años de cárcel, de haberse chutado un montón de prisiones, etcétera, el gobierno español reclamaba o está reclamando que regrese a prisión o que regrese a cumplir 16 años y medio, que en su teoría que le falta a Gabriel para cumplir su condena. Entonces, quería contar un poco más esta parte, como desde lo personal, porque, bueno, primero porque está la convocatoria esta de Gabriel Pombo da Silva en solidaridad, se cumple un año de su aprisionamiento, pero también porque, o sea, no quiero como que se vuelva un poco como que ya tengo una tribuna y me subo en ella y a partir de ahí ya hablo y me vuelvo una opinóloga. Pero pues sí me gustaría porque haciendo alusión a que el anarquismo lo vivimos y lo sentimos y estamos siendo parte de él. Bueno, así más o menos me concibo y concibo a muchas de mis compañeras. Pues quisiera hablar de este encuentro imaginario con Gabriel. Entonces, les voy a contar un poquito. Y nos vamos a aventar un disco completo de Los Chichos. Entonces, bueno, hace poco más de 10 años, un grupo de amigos participábamos en una de las editoriales, en ese tiempo no había tantas, en la Ciudad de México que se llamaba Hormiga Libertaria. A partir de publicaciones autogestivas que cosíamos a mano y tal, nos acercábamos a textos y debates. Y pues como aunque ahorita esta nueva ola millennials todo lo tiene a la mano, pues en ese tiempo no era tan así, no existía anarquismo en PDF, entonces los esfuerzos editoriales eran mucho más complejos, aunque no menos ni más importantes que ahora, ¿no? Y bueno, este circuito de compañeros o estas hormiguitas del bosque, que éramos pues como bueno, que éramos, pues éramos jóvenes y tal, nos relacionábamos con muchos transhumantes, visitantes o compañeros que venían de otros lugares a visitar estas tierras. Y no sé, pero no sé cómo esté ahorita, pero antes tenía la impresión de que siempre venía una oleada de gente de la península histérica. Y había muchas bromas al respecto. Pero eso era muy importante porque era en los momentos en los que pues fluían las discusiones, llegaban un montón de textos porque pues en España sí tienen una tradición editorial muy fuerte, un chingo de discos de grupos de allá, y facilitaba que las ideas fluyeran a través de todos estos circuitos. Y entre esas ideas llegaban pues las informaciones sobre los compañeros que estaban en prisión. Uno de ellos fue Gabriel Pombo da Silva, que algunas personas conocían o habían escuchado hablar de él y otras, pues como yo, no teníamos mucho información. Entonces las hormiguitas de este bosque llamado Hormiga Libertaria, queríamos rescatar la historia del anarquismo, pero también tenerla viva. Entonces surgió la idea de publicar el libro que escribió este señor, que se llama Diario e Ideario de un delincuente, al que se le agregaron un chingo de comunicados y escritos de Gabriel. Entonces yo como no tenía mucha idea de ma qué más hacer, pues me encargué de revisar el DOMI de la edición para pues, la ortografía, las palabras que se van, etcétera, que al final también era como la forma en la que yo podía tener acceso a ese texto y leer los que no conocía. Entonces, ese fue mi primer contacto con Gabriel. Híjole, sí, es que Gabriel, leerlo es súper, súper bonito, es exquisito. Pero antes de continuar, que es lo que vamos a hacer, leer unas citas del libro de Gabriel, les voy a poner a un grupo que yo sé que le gusta mucho, que se llama Los Chichos. Entonces preparamos esta edición de Diario y Diario de Un Delincuente, Cartas, Comunicados y Otros Escritos, y poníamos en el prólogo de esa ocasión: estos pensamientos son tomados como por uno de los numerosos compañeros que se encuentran al otro lado de los muros. Con su publicación aspiramos a que las siguientes páginas sean abordadas, como dice Gabriel, sin un gesto grave, sin iluminaciones, sin creer o considerarlo como la salvación, sin la finalidad de buscar soluciones a sus problemas, cuestiones o preguntas, sin esperar recetas milagrosas o manuales insurreccionales, invitando al lector a desterrar toda fe en sujetos y o estructuras, a matar dogmas y desterrar el hacha de la guerra, sí, contra toda autoridad y preservando siempre nuestra autonomía y libertad. Y bueno, terminamos la edición, que está muy bonita, la verdad, hasta me da un chingo de nostalgia, pero llegó el momento de la presentación y ese es un episodio súper bonito porque, pues por algunas conectes entre gente y tal, pues resultó que el día de la presentación, que fue en el año del 2011, si no me equivoco, se iba a llevar a cabo en lo que fue un centro social anarquista, aquí en la Santa María de la Ribera, que se llamaba el Centro de Información Anarquista, o CEDIA. Y el día que fue la presentación, no, pues que empieza tal hora y tal, y llegó un montón de gente, porque resultó que, no sé cómo, pero Gabriel Pombo da Silva tenía estaba preso en una cárcel de Alemania, que son de las cárceles más, derechas que existen. Entonces resultó que Gabriel nos iba a llamar porque él tenía un celular. Entonces, no sé si era mi ingenuidad o es todavía mi ingenuidad, pero yo no me explicaba cómo Gabriel tenía un celular en la cárcel. Además, en una cárcel alemana que tiene fama de incorruptibles. Y total que estamos haciendo la presentación y después, no, pues que ya está llamando Gabriel. Entonces habla Gabriel, que pues nunca le habíamos escuchado la voz. Y pues no sé si ustedes tienen la misma impresión, pero hay a ciertas personas del Estado español que no se les entiende nada. Pues yo no le entendía nada a Gabriel. Y ya después, pues entre la emoción y tal, le empezamos a entender y nos platica, bueno, yo les estoy hablando desde la cárcel porque sí, vivo un proceso, no sé qué, tal. Y de pronto dice, ¿quién tiene una pregunta? Y resulta que todos nos quedamos callados porque como Nechayev, que no sabía qué decirle, cómo presentarse con Bakunin, pues así nos pasó a nosotros y nadie tenía preguntas. Y pues entre como la desesperanza de, ¿pero qué le vamos a preguntar? ¿O qué le vamos a decir? Etcétera, pues eso fue la presentación en aquel antiguo CEDIA. Pero para seguir hablando de Gabriel Pombo da Silva, pues habría que explicar quién es Gabriel Pombo da Silva. Entonces, bueno, Gabriel Pombo da Silva nació en los años 60, a finales de los años 60, en la provincia de Galicia. Es un gallego, que entiendo, pues es la parte noreste del Estado español. No entiendo yo qué es lo que pasa en su vida, o sea, solo lo estoy recogiendo como lo que encuentro por ahí, pero él refiere que su vida es un ir y venir en las instituciones de encierro, y yo me lo imagino siempre como uno de esos niños que no pueden quedarse en paz, que se suben y bajan todo el tiempo, que gritan, se retuercen, preguntan, ¿no? Lo imagino así como un cerecito súper travieso. Pero, pues bueno, eso es en los 60, 70, antes de que existiera el TDAH. Entonces, si no, lo hubieran empastillado cabrón, ¿no? Pero la sociedad carcelaria, pues ya existe y es que el motivo por el que he llevado a un montón de tutelares de menores en la España de la Transición, que eso es muy interesante porque además, pues esta España de la Transición, hay un montón de crónicas. Si este programa nos da para más, ojalá alguna de se las pueda compartir, de estos anarquistas que a los, que, o sea, que de gente que es anarquista a los 11 años, a los 13 está asaltando bancos, a los 15 está en el primer tutelar, se escapa, vuelve a asaltar un banco, vuelve a regresar y así es su vida. Entonces, él es uno de ellos. Porque la transición, bueno, España es uno de los lugares más pobres de la Unión Europea, pero en la transición, pues evidentemente los pobres eran más pobres que en el franquismo. Entonces tenemos algunas referencias en Diario y Diario sobre su niñez. Voy a contarles un poquito de lo que dice aquí. Dice, me estaba recordando que una vez, tendría yo 9 o 10 años, estando en el internado de los jesuitas, alguien me había regalado un muñequito paracaidista con su paracaídas y todo. Y yo me pasé la tarde plegando el paracaídas y lanzando mi paracaidista. Después de unas horas se me ocurrió la idea de hacerme un paracaídas y tirarme yo desde lo alto de una muralla. Fui juntando sacos de plástico y pegándolos a base de pedradas y remachados. Conseguí cuerdas y voilà, ahí estaba. Yo autoconvencido de mi invento. Convoqué a unos cuantos espectadores. Me armé de valor y dije, ¿preparados? Yo estaba acojonado, pero oye, ya había convocado al personal, hecho el paracaídas y bueno, casi convencido del éxito de la empresa. Y venga, para adelante. Por supuesto, la hostia fue terrible y acabé en la enfermería. Ay, no sé cómo me cuesta trabajo leer a los españoles, pero dice, ¿sabéis qué fue lo que más me dolió? El fracaso y sobre todo las burlas de los otros espectadores. Primero todos estaban callados, convencidos de uno de mis argumentos y palabras, llenos de envidia y porque iba a volar. Esperaban el fracaso para decir ufanos. Sí, ya lo sabía yo, tío. Así me imagino hablándolo, ¿no? Si hubiese volado, me habrían dado palmadas en la espalda y dicho, ¿qué tío? Ya sabía que lo ibas a conseguir. Va, tiré el puto paracaidista y me dediqué a otros inventos. Por ejemplo, poner las 2 onzas de chocolate al sol y hacer nocilla. Eso fue celebrado con entusiasmo por los colegas y fue menos arriesgado y emocionante que el volar, claro. La moraleja, la gente siente y los soñadores, unos locos maravillosos. Los unos miran, los otros hacen. Y así este es el libro tan precioso. Y les voy a poner otra cancioncita antes de seguir, pero ya estoy contentita con Gabriel. Se está tardando en cargar, pero pues son los tropiezos de los internets básicos. Bueno, si no puedo seguir en lo que se carga esto, pero bueno, sigo, porque no se ve para cuándo va a cargar. Entonces, a lo mejor también esta hora se termina siendo en media hora. Bueno, Gabriel, digamos que creció en este ambiente, bueno, yo no sé cómo, pero estos libros que les digo que he leído dicen que muchas de estas familias que estaban muy, muy pobres en la etapa de la transición tuvieron que ir a trabajarse a los países del norte, que es básicamente Alemania y Suiza. Es muy curioso también porque otra persona, otro anarquista muy famoso gallego, que fue José Tarrío González, amigo entrañable del Musta, él le dice el Musta y ahorita les voy a contar esa historia de por qué. También su familia de esta provincia gallega se fueron a trabajar a Suiza. La familia de Gabriel a Alemania y la familia de Tarrio a Suiza. Entonces, Gabriel no sé cómo está en todos los tutelares y de todos escapa. O sea, es un escapista así desde niño. Y él lo va a decir más o menos así en su diario Ideario de un delincuente en el día 25 de agosto del 2002. Voy a buscar, denme un segundo. Dice, ¿cómo se puede describir 20 años en prisión? ¿Con qué palabras se escriben los silencios, las ansiedades, los sufrimientos físicos y psíquicos propios y ajenos? ¿Con qué frases se pueden describir tantas privaciones del cuerpo y del alma? ¿Qué escenas, qué imágenes, qué cosas y Dios traer a colación para mostrar? ¿Cómo describir los miedos, las soledades, las torturas, los odios, las situaciones todas? Y sobre todo, ¿para qué? ¿Para qué dejar el alma en una empresa tan inútil, carente de sentido? Al fin y al cabo, o casi nadie le importa que detrás de uno u otro muro un joven agonice colgado de una cuerda, que alguien se prostituya por un poco de dinero, calor o seguridad, que todos aparten la mirada del pobre que mendiga en una esquina. Después de todo, uno enciende la TV o el ordenador, se sienta ante una cerveza o enciende un porro y si lo que ve no le gusta, lo quita con un clic y otra cosa. ¿Para qué el dolor? ¿Quién quiere recordar, saber la miseria o el sufrimiento de los demás? Si es que además nada podemos hacer para cambiarlo. Y nos decimos, así es la vida, otra copa, otra cana, otra web, etcétera. Espera, ahora llamo con el móvil o fulano o mengano para hablar sobre... Para hablar sobre lo que sea que nos rescate de nuestra soledad confortable. No pensar, no hacer, no creer que algo, por poco o mucho, pueda cambiar o intentar cambiarse. ¿Es tan difícil ser humano y conmoverse por lo humano? ¿Tan extraño es que alguien se rebele contra tanta miseria y violencia y grite? ¿Dónde cojones están los seres humanos? La humanidad se ha convertido en piedra, la piedra de sus templos, la piedra de sus tribunales, la piedra de sus cárceles, la piedra de su cementerio. Piedras. Y pues eso es lo que nos cuenta ahí el Gabriel, pero les quería decir también, bueno, entonces el Gabriel estaba por ahí, ¿no? Pero ya que les conté como que era amigo de Tarrío, y Tarrío tiene un libro que se llama Huye, hombre, huye. Tarrío murió de SIDA, murió de cárcel, murió de SIDA, murió de olvido. Y fueron muy, muy, muy amigos estos dos. Y Tarrio en ese libro le llama el Musta. Entonces, como un poco curiosa yo por qué le llamaba el Musta, después me enteré de que Gabriel formaba parte de una de las bandas de atracadores de los años 80. Como con 13 años empezó en esta vaina. Y le decían el Musta porque pues en esa parte pues recortan las palabras y es el recorte de Mustang, que es esta marca de autos, que dicen que a Gabriel le encantaba robar. Entonces, a mí me parece así muy interesante porque una de sus participaciones, aparte de asaltar directamente a los banqueros, era pues a esperar a la banda en el Mustang que se robaba. Y de ahí viene este adjetivo de el Musta, pero es el Mustang. Y esto lo sé porque alguna vez tuve un amigo gitano que era de esta región. Bueno, no, tengo un amigo gitano que es de esta región. Y este compa, así como que, pues no sé, es como de estas casualidades de la vida en la que uno se encuentra a alguien, se hace súper amigo y luego les preguntas, ay, ¿de dónde eres? ¿De tal? Y le digo, ah, una vez leí un libro de esto, ¿no? Y me dice, hostia, tío, pues sí es el Musta. Entonces ahí me pareció muy interesante porque este compita dice que toda la gente de la región de Vigo, que es de donde es Gabriel, conoce a Gabriel por este apodo y que además le tienen un respeto increíble. Pero bueno, pues parece ser que eso te lo diga un gitano, pues es muy importante. Entonces vamos a ver si ya jala la cancioncita, creo que sí. Y bueno, esto fue el vaquilla de los chichos. Vamos a escuchar a puro a los chichos. Y después les tengo una sorpresa, pero esa va a ser el final. Y bueno, resulta que Gabriel creció en todo este escenario. Y pues entre rebeldes y rebeldes se estaban expropiando muchos bancos para que se liberaran los presos. Y pues de repente él cuenta en Diario y Diario de un Delincuente lo siguiente. Tras años de lectura descubrí el anarquismo y qué decir, no solo dejé de identificarme con el comunismo, sino que también descubrí el autoritarismo de este y estos. El haber podido leer y saber sobre la historia en un lugar como la cárcel me proporcionó una visión autodidacta, libre. Apasionado y amante de la libertad, profundicé en esta y así un libro y otro fueron creando mi conciencia, mis ideas, Rodeado de violencia y autoridad, me refugié en el amor, la rabia y la libertad. Nacía la conciencia porque la conciencia había crecido en mí y conmigo. Y así como crecí y cambié por dentro, también lo hice por fuera. Comencé a caminar con los presos políticos, a hablar con ellos, a intentar aprender de ellos y saber sobre sus ideas. Me gané su confianza y sus corazones. Me hablaban sobre sus vidas, sus ideas, me dejaban y regalaban libros. Con algunos incluso hice una buena amistad. Recuerdo siempre a Jonaldana Zelaya. Presente, compa. Sí, fue así como me reeduqué, me resocialicé y me politicé. Siempre, eso sí, manteniendo mis propias ideas. Unos eran nacionalistas de izquierda y otros comunistas. Yo, anarquista. Tuvieron que pasar muchos años hasta que logré ponerme en contacto con los míos. ¿Dónde estaban, compañeros? En cualquier caso, me emocioné como un niño. Incluso se me cayó alguna lágrima de emoción. No estoy solo. Hay más como yo. Y poco a poco fueron llegando las cartas, cada vez más y de muchos sitios del Estado español y del mundo. Y como canta Silvio Rodríguez, me abrí en dos, en tres, en cuatro, me multipliqué en amor, crecí en solidaridad, en libertad. Ah, me olvidaba comentar los pedazos de discurso que soltaba a mis primeras cartas. Estaba saturado de ideas, de preguntas, de dudas, de curiosidad. Pobres compas, sonrío. Sí, es curioso cómo nuestros pasos nos van conduciendo por senderos a otros desconocidos, cómo vamos disfrutando el paisaje mientras andamos. A veces nos cansamos de andar, pero no pasa nada, y nos sentamos en una piedra al borde del camino para descansar y pensar, porque a veces, mientras andamos, no tenemos tiempo para pensar, solo para andar. Luego se prosigue la marcha unas veces en solitario, otras acompañado, pero siempre en movimiento. ¡Oh, qué poético me ha quedado! Pero bueno, no lo puedo evitar, soy así. Tengo que salir de aquí, o en unos años me acabo con una lira y una túnica naranja. O unos, los más, la cárcel los endurece. A mí me reblandece. Ja, ja, ja. Ejemplo. Esa es otra de sus citas en Diario de un Delincuente. Entonces, pues resulta así que un montón de personas se vuelven anarquistas ahí en la cárcel y después, como ya tienen una experiencia en el uso de ciertas estrategias, pues las empiezan a usar para eso. Y Gabriel tiene uno como objetivo... liberar a José Tarrío, y Tarrío tiene como objetivo liberar a Gabriel, y así se van haciendo las cosas. Entonces, llega un momento en que Gabriel logra, bueno, pasan muchos años de encierro, de intentos de escape fallidos o no. Uno de ellos lo pueden consultar en el libro Adiós Prisión, de Juan José García. Uno de los intentos de Gabriel viene ahí. Pero después lo empiezan a poner como uno de los peligrosos, de los presos peligrosos, y es el motivo por el cual, bueno, como está toda esta oleada de presos revoltosos en el Estado español, se crea lo que es el fichero interno de especial seguimiento, que es creada a partir de una circular redactada por un director de la prisión en Alicante, y se supone que tiene como objetivo, es como una cárcel dentro de la cárcel, donde se aísla por total a las personas, no tienen poder, no pueden tener ningún contacto con nadie, no tienen horas de salida acompañadas ni nada, porque pues claro, ya se habían dado cuenta de que los presos se juntan y son dinamita. Entonces se supone que esta iniciativa del FIES había sido cancelada en el año de 1997, sin embargo, pues pasaron muchos años y ahí seguía, ¿no? Entonces, Gabriel pasó 14 años de esas prisiones ahí y también bajo otro régimen que se llama el régimen de la dispersión, que entre otras cosas es que lo están cambiando todo el tiempo de prisión. Entonces, no con esto no puede ni generar lazos al interior con sus compañeros, ni puede tener una solidaridad al exterior, porque pues hoy amanece en un lugar, mañana en otro, pasado en otro, y así se lo llevan. Logra escaparse de la cárcel de Nanclares en uno de estos, y después de ahí, antes del 2004, pues resulta que lo encuentran en, en Alemania y lo llevan a una prisión. Es que no sé si es Aachen o Aachen en Alemania, donde va a estar alrededor de 8 años y medio. Otra vez en régimen de aislamiento y vigilancia especial, pero en este libro de Diario y Diario de un delincuente cuenta como las diferencias entre las cárceles españolas y las cárceles alemanas. Y cuando cumple su condena, que es en el año de 2013, lejos, se supone que él tenía que salir pues ya libre, pero el Estado español lo reclama y lo encarcela nuevamente. Obviamente esto es un acto de complicidad entre los estados de la Unión Europea, que tiene que ver con todas las operaciones ya antianarquistas, porque Gabriel ya es un anarquista muy reconocido. En México ya habíamos editado este libro. Y que además empiezan con toda esta idea en el 2009, más o menos, de la conspiración internacional anarquista, donde se dice que Gabriel es una de las figuras principales. Y entonces lo reclama el Estado español y ahí se va otros años a prisión. Lo vuelven a poner en régimen especial, deambula de prisión en prisión, aislado, con comunicación interceptada, etcétera. Y según, solo tenía que esperar un par de años para ser puesto en libertad. Pero pues no fue así. Después sale libre Gabriel en el año del 2016, si no me estoy equivocando. Ay, se me está yendo la memoria. Y a los pocos meses que él sale libre, primero le meten una operación que se llama la Operación Bullo, porque Gabriel se une con otra de las anarquistas más hermosas del mundo, que se llama Elisa de Bernardo. Se hacen amores, y forman el Ateneo Rueda en Vigo, y le meten una operación antianarquista que se llama la Operación Bullo, donde le infiltran a una personaja horripilante, fea, en el sentido de que es una fea persona, no con una valoración estética, que según ella está investigando a Gabriel porque Gabriel está comandando un escuadrón revolucionario y tiene armas. Entonces, bueno, en esta operación no les resulta, porque ya se ve ahí que el principal objetivo es volver a apresar a Gabriel. Como no les resulta esta operación, Gabriel dice, a ver, me están llamando los juzgados y yo no voy a ir voluntariamente a ningún juzgado. Entonces decide desaparecer más o menos año y medio de este mapa. Pero en esos breves momentos que tuvo, pues yo me acuerdo que había venido la muerte de Tarrio unos años antes, que son de estas cosas que dices, híjoles, ¿no? Me hubiera gustado escribirle. Entonces un día le escribí una carta a Gabriel para pues decirle, hola compañero, pues ojalá que he leído tu libro, ojalá que algún día te no sé qué, que yo te hablo desde México, ta, ta, ta. Y mi sorpresa fue que recibí una respuesta. Entonces, pues nos escribimos un par de cartas. Entonces, lo digo no porque quiera presumir o algo, sino porque creo que es importante quitarnos el miedo a escribirles. Y pues hay un chingo de compas en prisión que a lo mejor sí nos van a contestar las cartas y que les hace sentido, ¿no? Entonces, contesta la carta y ya ni me acuerdo qué le preguntaba, pero sentí como mucho cariño. Luego pues ya se fue a la clandestinidad, evidentemente una no tiene que escribir cosas con los compañeros en ese momento o estar preguntando sin indiscreciones por los compañeros. Y Leo, como a través de sus comunicados, saca unos comunicados ahí en públicos donde dice que se va y que ha tenido una nena y ahora se llama el clan interespecista, o se llamaba el clan interespecista. Hasta que el año pasado cae en prisión en Portugal, y vamos a escuchar otra cancioncita antes de contar la última parte. Esta rumba tan flamenca que los chichos vas, me dejas y me abandonas, te maldicería toda la persona. Te vas, me dejas y me abandonas, te maldicería toda la persona. Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. Porque tú te ves bonita, tú te Gabriel cae preso otra vez por la orden de una jueza de Girona, que ya les decía que pide que Gabriel regrese a la cárcel para pagar 16 años de condena, que según ella todavía debe. Cosa que es curiosa porque, pues, le dictan una OCDE, que es una orden de captura y detención europea, y eso lo pone en búsqueda por toda la Unión Europea. Y cae el 25 de enero, como le decía, en Portugal, es llevado a una cárcel de Oporto. Y empieza el calvario porque se viene el coronavirus. Una vez que se viene el coronavirus, pues el compañero logra sacar algunas líneas desde ahí. Entonces, a mí me parece interesante también. Las pueden consultar en internet, pero dicen que ya son del año pasado, digamos, que dice, tengo ganas que pase el mes de abril, este es del 11 de abril. En mayo es posible que ya marche de aquí, bueno, más que marchar me llevan, es importante escribir y hablar con propiedad. Porque es algo interesante, porque se supone que él tenía un privilegio legal, que era que porque como su madre o su padre, no sé cómo está ahí, es de origen portugués, él podía apelar a esa raíz para hacerse ciudadano portugués y pedir que no lo extraditaran a España, porque España es quien lo quiere. Él ya vivió las cárceles de España muchísimos años, más de 20 años, y lo que menos quería era volver. Entonces, empieza ahí como una lucha legal que al final se va a perder, pero estos son los primeros días que él nos cuenta, ¿no? Y dice, el 12 de abril del 2020, estaba releyendo aquello que escribí ayer y reparé en algo que escribí y que quizá deba ampliarlo algo más. Me refiero a que no soy un hombre de fe. Ciertamente soy ateo y nada religioso. En teología, fe significa creer ciegamente en las escrituras. Esto es dogma de fe. Y pese a que no soy religioso, sí que tengo una fe ciega en lo que a lo largo de mi vida aprendí de la vida y de las personas. Mi fe se expresa en mi ética, y mi ética es reflejo de mi fe. Creo firmemente en lo que digo, y estoy dispuesto a todo por mis convicciones. Así pues, aún no siendo religioso, soy más creyente que estas religiosas de plastilina. Ya ves, el representante de Dios en la tierra encerrado en el Vaticano, y lo mismo sus siervos y fieles. al menos la figura central de esta religión, no dudó en limpiarle las heridas a los leprosos o ir dignamente al martirio. Y va, bueno, él va contando así como que él, lo que le pasa, ¿no? El 14 de abril dice: el tema de las cárceles españolas, por lo que leo en Extremadura, es preocupante. Conozco bien el poder que históricamente han acumulado estos asesinos. Y esto del coronavirus, y sin visitas, ni nadie que vigile a los vigilantes da miedo, como cuando al principio con el FIES. Tienen carta blanca para hacer lo que se les antoje. El capital apremia y ha enviado al trabajo a algunos sectores, industria y construcción, estratégicos. Se avalan de las estadísticas del virus y la estabilidad descendente del pico de la pandemia. Este es el lenguaje de estos administradores de la miseria. Pero saben que si no quieren motines generalizados, deben dar permisos sectoriales y promesas condicionales. Más tarde, dice: mi crimen en los últimos 30 años o menos lo he cometido con el bolígrafo y el cerebro. Dicen estos hipócritas que tenemos la libertad de expresión, pero si escribes algo que no les gusta o irritan, buscan el código penal y ahí encuentran. En España los carceleros están deshumanizados y lo están porque la sociedad lo acepta. Ahora la sociedad encarcelada va a recibir un poco de medicina que permitió que se apliquen a sus presos. También ahora sentirá los efectos del aislamiento, del autoritarismo y de la prepotencia informada. Ahora sabrán qué significa sufrir en silencio, sufrir ansiedad, sufrir nostalgia, sufrir carencias. También aprenderán a valorar el coraje de la desobediencia, el valor de la libertad, la emoción de reabrazar a un ser amado. En fin, cuando murió mi padre, a mí no me sacaron al entierro, decían que era peligroso, y eso que tenía COVID, que no tenía COVID-19. Yo sé que ellos ahora sienten cuando entierran a sus seres queridos sin poder decir el último adiós. Dicen ahora, es inhumano, algo así. Ciertamente, conmigo se permitieron ser inhumanos, pero como era un preso FIES, podían permitirse ser inhumanos. Y bueno, esto lo pueden consultar en la página de anticarcelaria.org. Pero él básicamente cuenta como sus días de cárcel en la pandemia. Y resulta que, bueno, pues que ahora ya está en una cárcel de España. Y también, pues, está esperando que le den alguna solución legal, que ahora, sobre texto de la pandemia, no hay como mucho avance en esos términos. Pero, pues, que digamos que a mí me parece interesante como que sigamos pensando por los compañeros que están encarcelados y por un compañero como Gabriel que, pues, que tiene toda su vida en el encierro y luchando y intentando liberar a otros compañeros y haciendo un montón de cosas. Y que este momento pandémico tal no nos apriete de ese lado, o que no nos haga olvidar a nuestros compañeros en prisión. Y ya para finalizar este breve apartado sobre Gabriel Pombo da Silva, que también pueden buscar en esta misma página anticarcelaria.org o en cualquier otra, cuál es su dirección postal. Se animen a escribirle, a decirle algo, a mandarle algo, o a hacer algo en esta semana de solidaridad. Entonces eso me remite a que alguna vez, como en una tetada que no sabía qué preguntarle, le pregunté justamente si era verdad que le gustaba Silvio Rodríguez, y él escribió algo así como: pues sí, me gusta Silvio Rodríguez, todavía no se me quita lo comunistoide. Pero para mandarle un saludo, que seguro no lo va a escuchar, pero hay que mandarle una carta y decirle, voy a cerrar con esta canción que se llama Quiero Ser Libre, de este grupo que se llama Los Chichos. Y pues gracias por acompañarnos. Pueden quedarse con nosotras porque viene una sesión súper bonita sobre Cuba, sobre música cubana. Pueden sintonizarnos a lo largo de la semana y pues que estén muy chidos, que la pasen muy bien, que la vida les sea leve. Que viva la anarquía y libertad a Gabriel Pombo da Silva. Hasta la próxima semana. ¡Qué bueno es